Gato al agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al agua, a través de tu señal, sin precedentes. Tengan todos muy buenos días, esto es Gato al Agua, programa que se transmite a través de la señal Sin Precedentes y es conducido por Mayeri Álamo, José Ramón Campos y mi persona, el camarada compatriota Kevin Espejo. Como siempre, su toque tuki. Este programa va a llegar a ustedes, amigos, gracias a Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar. Igualmente, gracias a Mi Niño Genio, el cual ofrece talleres para padres, niños, adolescentes y docentes en las áreas de valores, creatividad, comunicación familiar, salud y bienestar. ¿Quieres comunicarte con nosotros? 977-3627. Gracias. Hoy, queridos estimados oyentes, tenemos a una invitada muy, pero muy especial. Se trata de la señora Magdalena de Sosnowski, fundadora de Mi Niño Genio. En este momento vamos a ofrecer una pauta musical a cargo de Katy Perry con el tema Fireworks. Al regreso vamos a hablar detenidamente acerca de esta fundación y su importancia dentro de la escuela y dentro de la familia. Sí, pero antes de eso, nuestro amigo Kevin nos va a dar un pequeño resumen de nuestra fastuosa invitada, José Ramón. Eso no lo podemos dejar atrás, ¿ok? Tenemos hoy una invitada de primera categoría, máster en familia, fundadora de Mi Niño Genio, Cuentacuentos, Banco de Libro, un máster en familia en la Universidad de España, USC 2007, fundadora de la Escuela de Padres del Colegio Merecí 2008, graduada del tercer programa de periodismo Ciudadano UCAP 2009, Batch Practitioner certificado por el Batch Center de Inglaterra, bloguera de www.eluniversal.com desde el año 2006, blog Familia y Flores de Batch, conductora y productora de los programas de la difusión de los valores en contraste y en cotidiano en Radio María, locutor y productor nacional independiente, miembro de Movimientos de Padres JPP del Colegio Santa Rosa de Lima por más de 15 años, fundadora del Camino de Santiago en Caracas, Peregrinación por la Paz, ingeniera de materiales egresada de la Universidad Simón Bolívar, profesora de la UNA, facilitadora de talleres para padres, adolescentes y docentes en las áreas de trabajo de equipo, comunicación familiar, estrés, proyecto de vida, comunicación y manejo de emociones, cuentacuentos, entre otros, conferencista reconocida de la Escuela de Padres. Hubo otra cosita que hizo por ahí hace 3 semanas, ¿no? Sí, cómo no. Hizo el diplomado en español como segunda lengua. Y además, qué excelente. Dentro de los primeros puestos de la promoción. Así que definitivamente todo un lujo a esta invitada del día de hoy. Y eso es simplemente un resumen, amigo, porque aquí yo tengo una cantidad de folios que por supuesto por el tiempo en la radio no se lo podemos leer. Ahora sí vamos con el tema musical. Ya venimos. Don, ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Y seguimos aquí en su radio sin precedentes, en su programa Gato al Agua. Hoy con una invitada muy especial, Magdalena de Sosnowski, de la Fundación Mi Niño Genio. Este programa llega a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar en el Paseo Macuto. Para más información, comuníquese al teléfono 0212-395-4360 y a través de la Fundación Mi Niño Genio, la cual ofrece talleres para padres, niños, adolescentes y docentes en las áreas de valores, creatividad, comunicación familiar, salud y bienestar. Para mayor información, comuníquese al 0212-977-3627 o a través de la página web mininogenio.com y su correo mininogenio@gmail.com. ¿Es mi niño genio? Disculpa, José Ramón, ¿mi niño o mi niño? Es mi niño, por el tema de la ñ. Exactamente, no, es bueno que por favor se acote eso, ¿no? Sí, sí, ajá. Ustedes se imaginan que es mi niño genio, pero como estamos en el mundo internet, ajá, donde lamentablemente... La ñ no nos pertenece. Bueno, okay. Así estamos. Ok, bueno, bienvenida Magdalena, cuéntanos desde cuándo existe, qué hace... Cuéntanos todo lo que tenga que ver con la Fundación Mi Niño Genio. Ya el nombre es fantástico. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, el estar en este prestigioso programa para mí es muy importante. En relación a Mi Niño Genio, me gustaría decirles que Mi Niño Genio tiene 2 años de fundado, es una marca. Sin embargo, sus fundadores, que es mi esposo, que es psicólogo Valentín Sosnowski, y mi hermano Virgilio Calvo, es una fundación familiar. Qué bonito. Y durante muchísimos años hemos estado sumamente preocupados por la situación de la familia en Venezuela. Desde los años 80 se dice que el venezolano tiene muy baja autoestima. Y bueno, es reiterativo que los padres y los docentes digan que se están perdiendo los valores, que qué vamos a hacer. Y yo creo que no nos podemos quedar en las preguntas. Todo el mundo pregunta, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Pero no hacemos. Entonces, realmente esta iniciativa hace 2 años, y porque uno de sus miembros sufrió de cáncer, decidimos fundar Mi Niño Genio. Perfecto. Para darle asistencia a la familia en áreas como estas, valores, la salud, uh-huh, ahorita cáncer parecido. Es algo como el día a día, qué cosa tan terrible. Exactamente. Y nosotros, uno de sus fundadores, pues tuvo la gracia de superarlo completamente, a pesar de que, exacto, de que su vida le daban un término de 3 meses, ya lleva 8 años. Adiós, entonces quisimos familiarmente capitalizar ese aprendizaje y ofrecérselo a la familia venezolana. Perfecto, ahora a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de la pérdida de valores. Yo no sé si tú opinas igual que yo considero que no están perdidos los valores. Lo que pasa es que nosotros como familia, como todo, es una cuestión de moda. Entonces utilizo el valor según a mi conveniencia. Mira, no, yo mejor no utilizo este valor porque entonces voy a quedar mal delante del niño, etcétera, etcétera. Yo siento que la falla inicial está en la familia y lamentablemente también en la escuela, porque antiguamente, ¿quién no recuerda a su maestra tradicional? Yo por lo menos me acuerdo de mi maestra Elena, la que me enseñó a escribir. Hoy por hoy los niños es muy poco que recuerden a alguna maestra, a menos que sea lamentablemente por algo negativo. Yo siento que es eso, que ya la vocación que antiguamente tenían nuestras maestras ya hoy no existe, y los papás, que lamentablemente los tiempos tampoco son de calidad, tenemos que salir todos a la calle. Yo recuerdo los cuentos de los abuelos precisamente porque la abuela estaba en la casa y entonces se dedicaba a mis papás y venían formados de una forma distinta. Mi papá tiene un léxico impresionante y él simplemente fue comerciante siguiendo los pasos de mi abuelo. Y se puede poner de tú a tú con cualquier profesional por esa base que tienen. Les aprendían en la casa a leer, escribir, y las maestras reforzaban toda esa tarea y los valores estaban, como siempre han existido, como están las leyes y todo lo demás. Bueno, amigos, lo que pasa es que no me voy a encadenar. Este programa llega a través de su señal sin precedentes. Son las 8:57 a.m. Estamos en Gato al Agua. Bueno, Magdalena, sabemos que ustedes acuden a colegios. Explícanos un poco la dinámica de cómo llegamos a esos niños, a esos jóvenes. ¿Cómo hacen ustedes para detectar esas cosas que realmente están fallando? Y al mismo tiempo, por lo que tengo entendido, ustedes sí tienen las habilidades y los talentos de los niños. Así es. Nosotros creemos que todos tenemos un genio dentro que hay que rescatar, tanto los padres, que ya estamos grandecitos, y en los niños el genio ya está ahí. Lo que pasa es que se van convirtiendo en sapitos nuestros niños, gracias a nosotros y a nuestras limitaciones, y a tantas veces que le decimos que no, y a tantas veces que los descalificamos, y tantas veces que le ponemos y les decimos que eso no se puede. Pero los niños son todos unos genios. Y mi niño genio lo que busca un poco es decirle a los padres: mira, el modelaje es el arma más poderosa que tú tienes para criar a tus hijos. Número 2, ahí tienes un genio, prepárate. Y mi niño genio le da herramienta a los padres para sacar ese genio. Le decimos, por ejemplo, mira, cuando el niño es menor de 7 años, todo lo que tú le digas para él es una ley, es una cosa cierta, es verdad. Entonces dile a él que él es grandioso, dile a él que él tiene todo su potencial, que él puede cumplir su sueño, que si él quiere ser futbolista, lo único que tiene que hacer es desearlo con suficientemente fuerza y hacer los ejercicios que tiene que hacer y formarse, estudiar conocimiento para lograrlo. Ahora, cuando los padres le dicen a un niño y lo descalifican y le dices: tú no sirves, y si tú no haces lo que yo digo, yo no te voy a querer igual, tú lo estás marcando para toda su vida, porque los primeros 7 años de vida es cuando tú le estás definiendo el destino a tu hijo. Y si los padres tomamos conciencia de que tenemos esa gracia de Dios de poder influir en ellos con el modelaje y con nuestra palabra, mira, vamos a hacer sociedades cada vez más responsables. Es decir, que la palabra tiene un poder único. La palabra y el pensamiento, porque a veces no le decimos al niño, hemos tenido casos, por ejemplo, de niños con cáncer. Yo recuerdo un niño con cáncer que le preguntaba a su vecino: yo me voy a morir. Entonces, yo estoy segura que sus padres no le dijeron que él se iba a morir. Que no lo prepararon. Pero los padres, con su actitud y su silencio, estaban diciendo: tú te vas a morir. Entonces, yo creo que los padres tenemos que tomar conciencia del poder. Nosotros somos ingenieros genéticos para nuestros hijos. Unos padres estresados, de verdad que tenemos que superarlo, porque eso es lo que ha dado niños deprimidos. Bajarle 3, definitivamente. Bajarle, como dicen los muchachos. Bajarle 3. Exactamente. Estamos en su señal sin precedentes en el programa Gato al Agua, y nuestra invitada de lujo, Magdalena de Solsnowski. Ahora, tú sabes que nuestro programa se llama Gato al Agua porque aquí, te guste o no te guste, te lanzamos al agua, ¿no? Y entonces yo tengo una inquietud desde hace rato. ¿Tú no tienes nada que ver o tu esposo con Snowden? Ese espía que están buscando, que le dan ese apellido de verdad, es complicado, es que ¿no? Ese hombre como que da para eso. Sí, ¿verdad? Yo estaba aterrada cuando nos dieron el apellido, sí. Del Sosnowski. Mira, realmente no tenemos nada que ver, salvo lo de las facultades mentales, sí que este espía las tiene, ¿no? Ok, pero no es ruso el origen del apellido de tu esposo. Sí es. Ah, caramba. Ya siento más dolor. Totalmente ruso. Sí, él es ruso. Él nació allá y llegó a Venezuela pidiendo asilo. A los 14, 15 años. ¿Pidió asilo cuando llegó? Bueno, él vino en la Segunda Guerra Mundial. Más o menos es prácticamente un asilo. Ah, ya, pero esa fundación, este señor Snowden no es experimento de esa fundación, mi niño genio, porque es tremendo genio, ¿no? Es un genio, sí, pero no, porque, bueno, es bueno decir que el genio sirve para las dos cosas, ¿no? Para el bien y para el mal. Para el bien y para el mal. Siempre está la dicotomía, ¿no? Exacto. De lo bueno, lo malo. Y los padres tenemos que hacer que esa balanza siempre se equilibre hacia lo positivo. Hacia lo bueno. Y lo podemos hacer porque tenemos el poder. Claro, perfecto. Caramba, qué interesante que se haya vivido esa experiencia de pasar los 5 años, porque todo oncólogo dice, si tienes algún problema con cáncer después de los 5 años, puedes decir que le ganaste la batalla, sí, al cáncer. Sí, y era una batalla perdida para ellos. Claro. Y ellos recibieron una lección de que realmente sí se puede, pero es que todo se puede. Yo cuando veo un niño que tiene algún tipo de discapacidad, que recientemente estuvimos contándole cuentos a unos niños que tienen los huesitos que se quiebran con una gran facilidad, mira, recibí una gran lección. Primero, había un niño de un gran sentido del humor y los niños estaban más preparados para afrontar lo que estaban viviendo, sus limitaciones, que los padres. Perfecto. Y una vez más yo recibí el mensaje, oye, mi niño genio tiene que seguir buscando formas y maneras de ayudar a la familia, porque realmente los niños lo merecen. Claro. Los niños necesitan que lo apoyes, no necesitan que les tengas lástima. Exactamente. Los niños necesitan que les dé fuerza y ánimo y que aprendan de su experiencia. La enfermedad no es una maldición china. Claro que no. O no sé de qué nacionalidad, no es algo malo. La enfermedad es un aviso y es una fuente de aprendizaje cuando tú lo sabes aprovechar. Me encanta este punto que estás tocando, porque yo no sé si estás enterada, seguramente que sí, que a partir del 2011 el Estado le cambió el nombre en la terminología de discapacidad. Ahora vamos a ser diversos funcionales. Y yo en su momento conversaba con una estimada amiga del Ministerio de Educación y obviamente en una conversación de muy alto nivel yo le digo a ella, mira, entonces a un niño autista yo no le voy a decir autista, y todo lo que significó el desarrollo, la caracterización, inclusive identificar dónde estaba la dieta, toda una cantidad de cosas muy serias. Entonces, bueno, ahora no. Entonces, como ellos, tú sabes que la parte comunicacional es la que está comprometida, entonces yo le voy a decir, bueno, él es diverso, comunicacional, funcional. O sea, él no tiene ningún tipo de problema. Por cierto, una población que el Estado nunca le ha prestado ayuda. Los autistas, el Estado jamás. Ni le ha prestado colaboración a la familia, ni tampoco asistencia a los niños, ¿no? La empresa Polar, tengo entendido que sí les ha aportado, igual el CIPE, pero es a nivel privado. Donde si yo soy una mamá de bajos recursos, yo no puedo tener acceso, nada social con el niño autista. Ahora con esta terminología es fatal, porque anteriormente se cambió el retardo mental por compromiso cognitivo. Pero eso fue más por el uso del término. Pero es el hecho de decir, ya mi hijo no es discapacitado, ya eso lo hace normal, entre comillas y subrayado, porque yo siento que no hay nada ni anormal ni anormal. Solo que uno aprende de un ritmo y otros de otro ritmo, ¿me entiendes? Por supuesto hay unas diferencias y hay unas debilidades, pero como tú, me encanta porque ustedes desarrollan esa fortaleza. Claro. Las potencialidades. Y fíjate tú, tenemos que vivir en un mundo donde haya más tolerancia de todo tipo de cosas, porque el hecho de que el otro sea distinto, hay la crueldad de los niños. Sí. Cuando el niño le falta, qué sé yo, un dedito o tiene algún tipo de problema, ahora que se aceptan niños en los colegios con ciertas y determinadas limitaciones, nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños que ellos deben aceptar al otro. Correcto. Aunque sea diferente. Claro. Ser diferente y no lo puede, y no lo, y no verlo como alguien que es desvalido, ¿no? Es verlo como alguien que es distinto. Claro. Para poder sumar, uh-huh, no solamente en el crecimiento del niño que tiene todas sus facultades al máximo potencial, uh-huh, al otro que tiene facultades distintas. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí seguimos en el modelaje. Así es. Bueno, estamos en nuestra señal sin precedentes, son las 9:05 en Gato al Agua. Lo que pasa es que realmente el que está sufriendo es Kevin, para ir a identificar, porque nos estamos encadenando, disfrutando a nuestra invitada y nos olvidamos de los tiempos. Excusa-moi. Yo sí tengo una pregunta. Estamos hablando de que los padres ayuden a sus hijos, los apoyen, sobre todo les den seguridad y les den amor. En los primeros 7 años, sobre Por todo. Por lo menos en esos primeros 7 años. Yo me imagino que después de que los padres asumen ese compromiso, lo van a hacer durante mucho más tiempo. Claro. Claro, yo tengo 25 y mis papás me dan amor. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué lindo! Pero sabemos que también nosotros los padres también tenemos deficiencias. Por eso, porque muchas veces no pensamos de que sí es posible salir de esa situación, de que sí es posible apoyar a esos niños, ¿no? Entonces, si yo como padre no me lo creo, tu hijo no lo va a creer. Tu hijo no lo va a creer. Entonces, en ese caso, ¿cuáles serían esas tecnologías de las cuales se pueden valer los padres para aprender y poder transmitirlo a su vez a los hijos? Mi niño genio tiene una base que es una tesis de grado de una escuela de familia para la familia venezolana, porque la familia venezolana es bastante diferente a la otra, familia de Sudamérica. Sí. Nosotros somos de tendencia matrisocial, uh-huh, que no quiere decir matriarcado, sino, uh-huh, que aquí el poder la tiene la madre. Así es. ¿Verdad? Después, aun cuando esta tendencia está cambiando, los padres estaban ausentes de la educación de sus hijos. Correcto. A la muchacha o a la niña hembra de la familia, uh-huh, a la niña siempre se le decía, tú sí puedes, al varón no. Uh-huh. Hay un hándicap en ese sentido en la familia venezolana, no en la familia hijos de inmigrantes. Claro, a mí suceden otras cosas. Cambia. Y los del estado Mérida son otra, uh-huh, son distintos. Uh-huh. Pero esa cuestión que tenemos, ese poder marcado de la madre, de cierta manera hace que la hija sea madre, mas no esposa. Uh-huh. Eso es verdad. Entonces, por eso la madre de aquí es exageradamente sacrificada por su hijo. Uh-huh. Es verdad. Y el padre, por eso te hago esa acotación, ahora el padre es menos, porque yo he visto padres más dedicados a sus hijos, pero se ha cambiado. Antes los padres eran sumamente distantes, ¿no? Si cargaban a los hijos era... Y eso nos ha marcado en nuestra cultura. Pero tiene un toque positivo porque la mujer venezolana es muy emprendedora. Una mujer, claro, que sale desde las 6 de la mañana o quizás hasta más temprano. De la adversidad salen grandes. Exacto, realizan demasiadas actividades. Pero ella ha abandonado su feminidad. Exacto. Y entonces ella ha sacrificado, uh-huh, su feminidad por sus hijos. Ella es mejor madre que mejor esposa. Es correcto. Y por eso ese nivel de divorcios que hay en Venezuela, porque hay algo cultural detrás de eso que está impidiendo formar parejas holísticas, integrales, que se ocupen de la educación de sus hijos. Ahora, todos los padres cometemos errores. Cuando yo me fui a estudiar este posgrado en familia, mi gran preocupación es que yo quería ser una mejor madre. Yo sabía que yo venía de una familia disfuncional, okay, y todos venimos de una familia, sí, de alguna manera. En algún nivel estamos disfuncionales. Pero yo le diría a los padres, usted tiene que buscar maneras y formas de aprender. Y mi niño genio tiene una plataforma probada desde hace más de 20 años que tenemos trabajando con padres, de obtener herramientas para lograr comunicarse mejor, que es el problema más grave que tiene la familia. Sí, cuando la tú le preguntas a un adolescente, ¿cuál es tu problema con tu familia? Es que no me entienden. Sí. Y cuando tú le preguntas a los padres, ¿cuál es el problema de que tu no familia? Me habla. Es no que no nos entendemos. Entonces, uh-huh, la comunicación es clave. Y mi niño genio tiene un programa de comunicación probado, no solamente para los padres, sino también para los adolescentes y los docentes, porque los docentes también son padres. Sí, exactamente. Y los docentes no salen de este juego, porque la familia es lo primero que tú tienes a tu lado para criar a tu hijo, pero después está el entorno, y el entorno es el sistema educativo. Terrible. Y ahí tenemos que hacer un arduo trabajo de valores. Sí, valores, y sin tocar en la parte de contenido, que estamos más que desfasados. Exactamente. Sí, ahí con respecto al tema docente, ¿no? De lo que hemos hablado justamente ahorita, que la sociedad donde la mujer ha jugado un rol, hay una desvirtuación de los roles, inclusive a nivel educativo. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia delega en el colegio la educación de los hijos. Es más cómodo. Y eso es realmente un grave error, porque los valores precisamente se inculcan y se aprenden en la casa. Y se refuerzan. Y se refuerzan en la escuela. Ajá. Estamos en Sin Precedentes, son las 9 y 10 de la mañana en Gato al Agua. Fíjate tú, en respecto, una vez tuve una experiencia de un padre de origen oriental que se me acerca y me dice: usted me ha obligado a mí a venir a este curso cuando yo le estoy pagando al colegio para que usted eduque a mis hijos. Wow, qué duro. Uh-huh. Y muchos padres lo aplaudieron. Ah, o sea, eso tiene eco. Muchos padres todavía creen que la responsabilidad de la educación de sus hijos está en el colegio, y eso es totalmente falso. El de Alonda no dice eso. Uh-uh. Y en el ser humano, en la ley del ser humano, no dice eso tampoco. Claro. Mis hijos, yo los tuve y son mi responsabilidad, y mi compromiso es su educación. Claro. El colegio te apoya, entonces tú no puedes delegar en el colegio algo que tienes que hacer tú. Uh-huh. Los padres que no tienen este tipo de conciencia, más adelante se van a dar cuenta que van a tener muchos problemas con sus hijos, porque son niños abandonados. A lo mejor no físicamente, lo tienen todo. Exactamente. Tienen celular, tienen BlackBerry, tienen carro, tienen etcétera, etcétera, pero no tienen afecto. Y eso es un abandono. El estilo de educación de los padres tenemos que saber qué estilo tenemos. El autocrático va a crear niños que se doblegan fácilmente, y ellos pueden ser atacados en los colegios, y este famoso bullying tiene que ver un poco con eso. Los niños que no defienden sus derechos porque no los dejan hablar. El padre autocrático es lo que él dice, y los demás tienen que acatar órdenes. Claro. Y entonces estos niños son fácil presa en los colegios de niños con ese estilo. Pero nosotros los estamos formando. En cambio, un padre permisivo, por ejemplo, está formando hijos autocráticos. Todo me lo merezco. Entonces ellos retan al docente. Son los extremos, entonces. Exacto. Sí, entonces, debe haber un equilibrio. Claro. Por eso la educación de los padres es tan importante. Y mi niño genio está buscando mucho la toma de conciencia. ¿A través de qué? A través del conocimiento, pero también a través de la práctica. Uh-huh. Porque ¿cuántos libros de autoayuda no se ha leído la gente? Uh-huh. Y no pasa nada en su vida, ¿no? Uh-huh. Porque no hay cambios. Exacto. Sino que yo llego, me lleno de cosas en la cabeza, lo digo, uh-huh, pero no lo aplico. Claro. Entonces no sirve. Porque eso es una filosofía barata de quinta que no, claro, no te va a llevar a ti a avanzar y evolucionar hacia adelante. Lo importante es que el padre tome conciencia, vaya a los eventos de escuela de padres, de claro, su colegio, y si no lo hay, búsquelo, y si no, llame a mi niño genio, que se lo monta en dos minutos. Perfecto. Nosotros ya montamos, tenemos esa ayuda allí. Sí, nosotros montamos no, la escuela de padres. Los padres. No, y que el problema es mucho más allá, porque fíjate, ahí es que cada uno tiene una responsabilidad, por lo menos las maestras de preescolar cantan menos, no existen los trabalenguas, y entonces ves que la canción que más conocen los niñitos es la de la lechuza. O sea, el niñito tiene que quedarse callado también en la escuela. Entonces imagínate el trauma del niño, que en la escuela donde debería de yo desarrollar la parte social y la parte creativa, y la parte creativa no la puedo trabajar porque la maestra está obstinada, tiene 40 muchachitos todos hablando a la vez, y entonces no todo el mundo la lechuza hace su, y se quedó calladito todo el mundo. Entonces vas a la casa, papá y mamá están en su mundo porque tuvieron los niños, porque bueno, los deseaban, pero llegó un momento que bueno, no sé llevar la responsabilidad. Yo lo digo porque en una oportunidad estaba en un restaurante y vi que llegó una pareja de cierto nivel, clase media, tal vez alta. Llegó la mamá, se sentaron los dos niños, uno de 6 y uno de 8 tal vez. La mamá le sacó del bolso los juegos estos Xbox, o sea, los videojuegos. Los videojuegos a cada uno. El papá tenía un BlackBerry, la mamá el otro, y cada uno allí. Eso era un almuerzo en un restaurante. Entonces yo le dije, yo miraba la escena y yo decía, terrible. Ellos no interactuaron para nada, y los niños si acaso tocaron el alimento. No, y el riesgo de adicción que tienen los videojuegos, que ya eso es también probado. Family. Entonces los padres promovemos ese tipo de cosas. Bueno, pero hay una publicidad ahorita de una telefonía donde ellos dicen, si no tienes un teléfono inteligente, o tu hijo se encuentra aburrido, si no tienes un teléfono inteligente, cómprate uno. Me imagino que, yo creo que eso crea también como una cierta de desconexión entre las personas, ¿no? Porque cada quien se aísla internamente en lo que está haciendo y estamos en una mesa sentados y en realidad no estamos ahí. No, para nada. Es que entre los mismos adultos estamos conversando y la mayoría, bueno, conectado a su cuenta y se ríen solo porque es impresionante el egocentrismo. No, y además se pasan mensajes se le pasa al otro. Y ahora, están sentados justamente. Exactamente. Ahora fíjate tú, mi niño genio ha tomado el cuento, el rescate del cuento, como herramienta para irnos a esa población pequeñita de los niños de preescolar contando cuentos. Perfecto. Entonces, no solamente que los niños cuenten cuentos, sino que los padres estamos haciendo campañas en los colegios de papá, mamá, cuéntame un cuento. Perfecto. Y que una vez al mes el papá o la mamá vaya a su salón, después que les damos el taller para formar a los padres en cuentacuentos, vayan al salón a contar cuentos. Perfecto. Eso nos vas a hablar y nos vas a detallar en el momento en que nuestro amigo termine con su música para este momento. ¿Cuál, Kevin? Vamos con Savage Garden, una clásica. Les dejo el nombre ahí. Okay. Ahí se le reconoce. Eso es. Ya venimos. I want. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. Ya sé, así. 9:20 de la mañana, estamos conversando con Magdalena Sounovsky a través de la señal Sin Precedentes. Esto es Gato al Agua. Magdalena, échame un cuento. Había una vez, y fíjate tú que mi niño genio ha tenido grandiosas experiencias con lo de los cuentos. Uno de los últimos trabajos que hicimos fue con niños de 3 a 5 años, uh-huh, en un preescolar, y preparamos a la maestra para enseñarles a sacarle el jugo al cuento, uh-huh, a cómo hacer cuentos, y los niñitos grabamos los cuentos que los niñitos eligieron. Excelente. Y fue extraordinario, por ejemplo, en el caso del Cocuyo y la Mora, que es un cuento indígena de la tribu Pemón, uh-huh, que los niñitos, cuando estábamos en los ensayos, habían tres niñitos que cuando terminaba el cuento, ellos se volteaban y mostraban su colita, ¿no? Uh-huh. Y yo les decía, y la maestra le decía, siéntense en posición de indio. Le digo, déjalos quietos, porque esto es un espacio para la creatividad, hay que dejarlos, soltarlos, vamos a ver qué sale de aquí, qué nos pueden enseñar. Y yo le pregunto al niño, que se llamaba Simón, pero ¿por qué tú te volteas, mi amor? Me dice, es que si al Cocuyo se le quedó la colita prendida de fuego, yo quiero enseñársela a mi abuelo, porque este era un evento para los abuelos. Y entonces yo le decía, wow, y yo también lo hago así para que mi abuelito, cuando hicieron el acto, viera su colita con el fuego. Y resulta que decidimos que todos los niñitos se voltearan, movieran su colita, para que mostraran el fuego que ellos tenían con él, porque para el niño es realidad el cuento. Correcto. Ojo, o sea, lo que está, lo que nos enseñan a nosotros, de que el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. No, para nada. Y por eso el cuento es tan poderoso. Y entonces al evento asistieron 2.500 personas al Teatro Santa Rosa de Lima. Excelente. Y lo hicieron niños de 3 a 5 años. Cuando yo llegué allí, alguien me dijo a mí, nunca hemos contado cuentos con niños tan pequeños. Yo le digo, no, que son, ¿por mínimo, qué tú tienes que limitar el cerebro y el potencial de tus hijos? ¿Verdad que porque sí? Nunca lo hayan hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Claro, la innovación. Si los niños, claro, tienen un potencial. El atreverse, bueno, aquello maravilla. Fue... Bueno, yo creo que no sé cuántos pañuelos deben haberse mojado. Qué lindo. De la llorantina que tenían los padres y los abuelos con ese evento de los niños. Y los niños grabaron su cuento y nosotros hicimos un CD que fue el regalo que le dieron a los abuelos. Aparte que yo creo que cada vez que te cuentan, que antiguamente íbamos al cuarto a dormir y venía o el papá o la mamá o el abuelo y te contaba el cuento, era la manera de tú viajar a través de eso a diferentes sitios. Yo creo que ahí éramos iguales, tanto niños pobres, clase media, claro, clase alta. Es en el único mundo donde somos iguales, ¿no? Y también no, y es, y te voy a decir una cosa, ¿cuál es el poder del cuento? El cuento desarrolla la imaginación. Sí. Y en la imaginación es donde está lo que el hombre va creando para evolucionar. Entonces, ¿qué pasa con el videojuego? Yo no quiero decir que el videojuego sea malo, claro, eso es un avance tecnológico. Claro, lo que hay que controlar. Pero el videojuego y la televisión te lo da todo hecho. Uh-huh. En cambio, cuando yo le cuento al niño, no solamente que yo aprovecho el contacto del cuento para un acercamiento emocional, sí, sino que además, y estrechar relaciones emocionales, el amor, pues de tocarlo y ahí sentarlo en mis piernas, sino que yo empiezo a trabajar la imaginación. Cuando yo le digo, había un cocuyo en la selva, exacto, que tenía una lucecita en la cola, y ese cocuyo te di... Eso todo lo está imaginando él, claro, es su cocuyo, claro, y para el otro niño es otro cocuyo, y para el otro es otro cocuyo, y entonces yo estoy activando neuronitas en su cerebro, uh-huh, que le están dando mayor imaginación, mayor inteligencia, desarrollando su creatividad, y son niños distintos. Y me imagino que también, aparte de ese poder que tiene el cuento, también es una manera de él expresarte qué está viviendo, porque cuando le dices al niño, tú mismo crea tu cuento, es una forma de él contar parte de su historia. Claro. ¿Quién es representativo en su vida o qué situación particular está viviendo? ¿Un divorcio, una enfermedad familiar? Exactamente. Entonces te comunica efectivamente las emociones. No, y además que, por ejemplo, en vez de regañarlo y decirlo, así no se hace, y gritarlo, ajá, y a lo mejor él no te entendió qué es lo que le quieres decir. Exacto. Con un cuento tú puedes perfectamente analizar una situación. Exactamente. Sin llegar a la agresión. Correcto. Que ellos mismos pueden sacar sus propias conclusiones. Que él saque su, exactamente. Y entonces yo estoy allí una vez más desarrollando la creatividad, desarrollando la imaginación. Correcto. Y desarrollando valores. Porque, mira, una encuesta que se hizo en Europa y en Estados Unidos, donde le preguntaban a la familia cuál era el momento más bello que ellos recordaban en su vida, encontraron que eran los momentos en que su padre o sus abuelos les contaban cuentos. Es que es el momento más íntimo. Y hay que rescatar, el niño genio está comprometido con rescatar el contar cuentos en la noche, sobre excelente, todo. Para dormir con esa fantasía. Y con cosas positivas. Claro, y entonces es que te permite viajar, por eso esos cuentos tradicionales se mantienen. Va expresando sus propios sueños de lo que va a ser, de por lo supuesto. Que quiere ser cuando sea. Claro. No, y los padres que no tienen contacto con sus hijos, que están todo el día en la calle, pero regálale un cuento, dura 5 minutos. Exactamente. 5 minutos, mira, el cuento más largo para niños no pasa de 10 minutos. Es verdad. Wow. Y es que los hay, inclusive libros, mini cuentos. Sí. Por cada día, 365 cuentos que son pequeñitos, pero es precisamente buscando el puente para ser padres más responsables. 5 minutos más es lo máximo que uno tiene en cuento para mí. Imagínate. Amigos, si estamos en su señal sin precedentes, en Gato al Agua, con nuestra invitada especial, Magdalena de Somsonsi. Este programa llega a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, espacio libre para vacacionar con su cálido ambiente familiar en el Paseo Macuto. Comuníquese a través del teléfono 0212-395-4360. Y por supuesto, a través de la Fundación Mi Niño Genio, la cual ofrece talleres para padres, niños, adolescentes y docentes en las áreas de valores, creatividad, comunicación familiar, salud y bienestar. Su teléfono es el 0212-977-3627. Su página web, mininiogenio.com. Recuerden quitarla, sustituir la ñ por una ñ. El correo electrónico es mininogenio@gmail.com y el Twitter @mininogenio. Perfecto. Bueno, Magdalena, y como aquí venimos a sacarte el jugo completo, cuéntanos sobre las flores de Bach. Eso es algo también interesantísimo. Bueno, yo llegué a las flores de Bach porque con mucho cuestionamiento, ¿no? Porque yo soy muy científica, además, no parece, pero soy bastante científica. Y un médico que hoy en día, y un psicólogo que hoy en día es mi esposo, le recetó a mi hijo, que ahorita tiene 30 años, las flores de Bach. Yo dije, este se volvió loco. ¿De dónde saca él que unas gotas que carísimas pueden curar? Entonces yo me dediqué a investigar y entonces me hice practitioner. Yo no critico si yo no investigo. Por supuesto. Yo creo que a veces uno no sabe de qué son las cosas y uno a priori las elimina. No, no las elimina, pruébalas. Claro. Pruébalas más de 45 días y después opina. Exacto. Entonces yo me puse a investigar sobre las flores de Bach y eso es una belleza de legado que nos ha dejado un médico, porque las flores de Bach no es brujería, tampoco... Yerbaterapia. No es yerbaterapia. Nada de hierbatero. No, nada que ver. Okay. Las flores de Bach lo creó un médico. El médico que creó las primeras vacunas en Inglaterra, él se llama Edward Bach, y yo me dediqué a estudiar, me gradué en 8 años. Las flores de Bach no se aprenden en un curso de fines de semana. Wow. Los ingleses realmente son muy exigentes para darte una certificación de este tipo. Hoy en día hay ya una escuela en Venezuela, pero yo me gradué en 8 años. Qué barbaridad, en y las flores de Bach es para las emociones. Las flores, no hay flores de Bach para adelgazar. Okay. Ni yo para, te iba a pedir una. Ni para mataste mi sueño. Sí, no, las flores de Bach no tratan enfermedades. Las flores de Bach tratan lo que producen las enfermedades, que son las emociones, el estrés, la depresión. Trastornos de sueño, si pudiera tratarlo. Claro, inclusive hay ya una flor de Bach que venden en Locatel, que se llama el Rescue Sleep, que tiene una rayita azul, que es para trabajar el insomnio. Disminuye los niveles de estrés, ¿no? Hace el que uno estrés, se relaje. Mira, el miedo, comprarlo por litro. El miedo, la depresión, las ansiedades, y también la flor de Bach tiene algo maravilloso, que es que trata el carácter. Por ejemplo, los niños que son autocráticos. El problema de los autocráticos es que de ser líderes participativos se pueden convertir en tiranos. Entonces la flor de Bach puede empezar a tratar a tu hijo de manera, porque las goticas son inocuas. Eso es natural. Puede ayudarlo a vamos a decir, ese diamante en bruto, pulirlo, y hacer un líder participativo, un líder que respete, un muchachito. Pero sin arrogancia. Sin arrogancia, sin esa cosa de la tiranía, del control, de mandarte, ¿no? Okay. Y entonces las goticas te sirven mucho para los niños, para trabajar esos rasgos que ya el niño trae, como el niño tímido también. O sea, darle esa valentía de expresar lo que siente, porque el, por ejemplo, en el caso del mímulo, te ayuda a esos niños que no les gusta estar en donde hay mucha gente, o no les da miedo hablar, el miedo les da pánico presentar un examen. No, las flores de Bach te dan 38 opciones que Bach consideró que allí están las emociones del hombre, las más importantes. Y yo creo que en los 25 años más o menos que yo llevo los 25 años que yo llevo usándolas, te digo que no he encontrado nada mejor, porque son seguras. Y son naturales, que son lo más importante. Naturales, que esas consecuencias que tienen los medicamentos. Efectos secundarios. Exacto. El doctor Bach tenía una frase muy bella, que era que hasta el ama de casa la use en casa. ¡Ay, qué lindo! ¡Hasta rima y todo! Sí, que hasta el ama de casa la use en casa. Él decía, yo estoy buscando una forma de natural de que la naturaleza llegue a la casa de las personas que tienen dolencias, porque él decía que a veces los remedios eran peores que la enfermedad. Sí, verdad que sí, porque no, y que tú lo lees inclusive en el papelito que vienen con la pastilla, entonces te dicen contraindicaciones. Exacto. Que entonces se te inflama el ojo, se te inflama el hígado, el riñón, el corazón, entonces tú dices, ahora todo eso para la cabeza, mire, no, mejor que me sigo con mi dolor de cabeza. Exacto. Ponerme un hielo, ¿no? Señores, estamos a través de su señal sin precedentes, son las 9:32 en Gato al Agua. Bueno, esas flores están maravillosas. José Ramón, ¿cuál vas a pedir tú? Porque nosotros tenemos nuestro niño adentro. Bueno, déjame decirte que Valentín es mi terapeuta y él me ha recomendado una serie de gotas, ¿no? Ajá. Porque puedes combinarlas dependiendo del estado emocional que tú estés viviendo en ese momento. Ajá. Y de verdad que es muy buena, muy buena, y evitas la dependencia de los medicamentos. Ah, perfecto. Eso es lo más importante. Bueno, cuando quieran. Sí, porque yo tengo un sobrino que tiene un carácter terrible y tiene apenas 7 años. Y mi hermana, que es de baja estatura, no puede con él. No, eso hay que controlarlo ahora. Él le grita, eso es una serie de cosas que es fuerte. Entonces yo le digo a ella, mira, vamos a ver cómo unas gotas, algo que en algún momento pues no le afecte tampoco la salud. Que tú, que hay gotas inclusive, hay una llamada Walnut que te ayuda mucho para protegerte de las influencias externas. Okay. En el exterior estamos recibiendo muchísimos mensajes agresivos. Te invaden, sí. Y los niños no escapan de eso. Eso es verdad. Mi esposo recibe niños de 4 años, 5 años deprimidos. Entonces tú te preguntas, ¿qué está pasando allí? Los niños también se deprimen. Antes no había, yo no recuerdo que yo me deprimiera en mis épocas de infantiles, pero ahora es usual, y eso se debe no solamente al bombardeo mediático de tanta violencia, sino también a unos padres angustiados, que aunque no lo digan a sus hijos, los hijos no son tontos y lo reciben aunque tengan 5 meses. Y que hay distintas maneras de expresar la depresión. Mucha gente cree que es sentarte a llorar, pero no, la depresión se manifiesta de muchas maneras, inclusive cuando tú tienes una actividad regular y de la noche a la mañana dejas de hacerla. Exacto, la pérdida de empiezas a cambiar tu vida, la pasaste una materia, tantas cosas que se niños que duermen demasiado, observar eso, adolescentes que están durmiendo demasiado. Como para alejarse un poco de la realidad. Ojo. Ahí el dormilón, porque el síndrome de Bella Durmiente existe. Acabas de tocar un tema bien importante. Los padres muchas veces piensan que ocultándole las cosas al niño, el niño no se da cuenta. Resulta que es todo lo contrario. Los niños son esponjas. Exacto. Ellos perciben absolutamente todo. Y si no lo dices, ellos se pueden tener confusión. Claro. Mira, es preferible un padre que llore con su hijo. Es verdad. Tú no tienes que explicarle tu problema, porque tu hijo es tu hijo, y tú eres el papá. Pero tú le puedes decir, cuando tu hijo te pregunte, papá, ¿qué te pasa? O mamá, ¿qué te pasa? Hijo, en este momento no me siento bien. Claro. Y si tú lloras, llora, porque tú enseñas a tu hijo de una vez que se puede ser vulnerable y que puedes estar seguro. Exacto. Porque con quién vas a estar tú más seguro que con tu familia. Correcto. Pero en cambio esos padres que los hombres no lloran. Ajá. Eso es terrible porque esos paradigmas sobre todo para el varón no es fácil. Claro, porque entonces el hombre macho no que es macho no llora y todo eso. Macho que es macho que se respete. Exactamente. Sí, sí, sí. Imagínate. Es entonces, terrible. Esa sociedad machista tiene que cambiar. Y la emocionalidad reprimida te afecta el sistema inmunológico. Por supuesto. Tan simple como eso. Claro. Entonces, sí. El estrés es el papá del 90% de las enfermedades. Eso es verdad. Y el estrés tiene muchas maneras: ansiedad, depresión, rabia. La rabia que explotas o la rabia la que te la traga. Esa es la más peligrosa porque en algún momento eso explota. Eso se convierte en cáncer, eso se convierte en esclerosis múltiple, en las lo que llaman las enfermedades autoinmunes. Sí, sí. Y afortunadamente existen lo que se conoce como tecnologías que te permiten no solamente detectar que tú estás bajo una situación de estrés, así es, sino que además cómo hacer para dominarla, que seas tú el que tiene el control de tus emociones. Claro. Y no que tus emociones te controlen. Así es. Palabra sabia. Así es. De verdad que sí. Bueno, y hablando de emociones, ¿qué te parece? Para mí es alarmante las cifras de acoso escolar que hay ahora. Sí. Que ya se ven hasta en niveles más bajos, en preescolar. Fíjate tú, yo en mi Niño Genio hay una página, un blog dedicado exclusivamente para padres, donde yo escribo sobre temas de familia. Y el último que escribí fue sobre el bullying, el acoso escolar. Y una de las cosas que tiene el acoso escolar es que tiene muchas aristas. Porque sí. Una de las aristas es porque ese niño que acosa es tan agresivo. Claro. Yo de una digo, es que detrás de él, en familia o medio ambiente donde él se desarrolla, no en el colegio, sino donde él se desarrolla, hay violencia. Claro. Entonces hay padres que no aceptan eso, pero eso es una realidad. Él, claro. El niño aprende a ser amoroso de sus padres. Sí. Y él aprende a ser violento de sus padres. Correcto. O de su abuela. Pero o el adulto significativo. Para él. Uh-huh. Después la otra cosa es el niño que es acosado. Bueno, ese es un niño que a lo mejor no lo dejan expresar. El autoestima. Bueno, y la autoestima. Entonces, fíjate tú, el tirano requiere de la víctima. Claro. Para poder funcionar. Claro. Entonces, colegio. Ajá, y entonces hablamos del público. Y después, en el colegio, uh-huh. ¿Qué pasa? Que dependiendo del nivel socioeconómico del colegio, hablar de el bullying es incómodo. Claro. Porque si yo tengo padres que tienen hijos violentos, que me dan donativos, etcétera, etcétera, entonces resulta que yo me hago la vista gorda. Después los profesores y docentes no necesariamente están bien preparados para tratar este tipo de cosas. El niño se queja de que los están agrediendo y la maestra no tiene herramientas para manejar eso positivamente. Entonces el bullying se está convirtiendo en un flagelo social muy grave. Y los padres somos los responsables de cuidar que eso no avance más allá. ¿Cómo? Primero, reflexionando nosotros mismos. ¿Por qué mi hijo es violento? ¿Por qué yo no escucho a la psicóloga cuando me llaman al colegio? Ahora los padres y los docentes son enemigos. Sí. Antes cuando a mí me decían, vamos a llamar a tu mamá, yo temblaba. Porque la maestra tenía peso específico, pero sí. Es que ahora la maestra no tiene peso específico. Para nada. Y una de las cosas que mi Niño Genio le está diciendo a los colegios, hagamos el taller de cuentacuentos de docentes con los padres, para que los padres conozcan la realidad que se vive en el aula de clases. Por supuesto. Y hemos logrado que padres enfrentados con los profesores empiecen a entender y se unan para sumar en la educación de sus hijos. Pero es no una arrestan. Tarea en común por los niños, que es lo claro. Más asombroso. Ahora son enemigos. Pueden ser aislados. Y no solamente eso, hay niños tan agresivos que agreden a sus profesores. Claro, y los amenaza. Y con el padre va y agrede al profesor. Imagínate. Y los amenazan. ¿Sí? Yo he visto sí, niños sí. Que tuvimos una intervención con unos adolescentes que estaban fuera de control, niños amenazar de que al profesor, mira, tú me haces tal cosa y yo te llevo a la alumna. Sí. Y resulta que la convivencia hay que buscarla por vías pacíficas. Claro. Ahora, cuéntanos sobre que tantos temas que tocar sí, con ella que realmente el tiempo no da. Yo estoy esperando sobre el camino de Santiago. Ese es lo que quiero escuchar. Por favor. Bueno, el Camino de Santiago es una iniciativa de mi amiga queridísima Isolda Salvatierra y mi persona, por allá por el año 2005, cuando nos fuimos a hacer el posgrado de la maestría en familia. De regreso, en una visita del obispo de Santiago de Compostela, él nos dijo a nosotros, bueno, hagamos una cofradía. Este es uno de los pocos países del mundo que no tiene cofradía. Y yo le dije a mi amiga Isolda, mira Isolda, yo una cofradía más, ¿para qué? ¿Para reunirse? ¿Para qué? Yo no estoy de acuerdo, o sea, me perdonan las personas que tienen una tendencia católica más pronunciada, pero yo le dije, mira, yo no creo que por ahí sea. Yo creo que más bien deberíamos alrededor de la cofradía crear algún evento que llame a la paz. Ah, perfecto. Ya nosotros en el 2007 estábamos viendo que aquí de alguna manera había que abrir un espacio para la paz, y se abrió este espacio en el Hatillo, gracias al padre Carlos Márquez, un gran visionario de la Iglesia Católica aquí en Venezuela, que cuando nosotros le dijimos esto, él nos dijo, tienen 2 meses y medio para montarlo. Ay, imagínense, un reto. En Los Naranjos. Y entonces, yo me acuerdo que los primeros impresos y los impresos, porque aquí hay una carta del peregrino, que tú vas a ir sellando en cada templo, está abierto a todas las religiones, esto es amplio. Es una peregrinación, es una caminata que tú vas a hacer por 7 templos hasta llegar a Los Naranjos, y lo vas a hacer para orar por la paz. El poder de la oración es algo indiscutible. No, y es para todo, toda la religión. Entonces, ese poder, el que tú llames a todas las tendencias de Venezuela a rezar por la paz, maravilloso. Eso tiene un impacto. Claro. Y una fuerza además. Y por 7 años hemos logrado convertirlo en un espacio familiar, donde pero tiene una fecha específica. Sí, es este sábado 27 de julio. Okay. Es una vez al año. Perfecto. Comienza a las 9 de la mañana en la iglesia de la Bollera. Pueden llamar al teléfono de mi niño genio para mayores detalles. Para mayores detalles, yo les puedo mandar la propaganda, el email. El Camino de Santiago es patrimonio del municipio de Hatillo, gracias a Miriam Donacimiento, que en esa época era concejal y le dio una gran fuerza a este evento. Uh-huh. Eduardo Battistini, que en este momento también es concejal, son gente comprometida también de la parte social de Hatillo, que le dio fuerza, porque pues, nosotras dos solas, ahí pues claro, tienes claro. Un diploma que vas a recibir. Hay un evento de cuentacuentos por mi niño genio. Ay, en la Universidad Nueva Esparta, Cuentos por la Paz. Ya me llamaron ayer de que hay dos gemelas que llevan su cuento de la paz. Ay, excelente. Están invitados. De verdad es extraordinario este camino. Ahí no dejen de visitar el Parque por la Paz. Mi mano derecha, que en paz descanse el año pasado, el general Eutimio Fuguet, creó el Parque por la Paz, una cosa hermosa donde la gente se contacta consigo mismo y con sus peticiones de paz, y hay todo un ritual lindo, donde pones la mano como en Santiago de Compostela, no es como Santiago de Compostela, pero está la mano de mi general allí, y tú lanzas una piedrita al lago haciendo una petición de buena voluntad por tu prójimo. Entonces es un día donde un montón de gente está pendiente de pensamientos positivos, están pendientes de la paz y se pide por la paz. Perfecto. Mucha buena vibra. Es un evento familiar en donde las personas mayores cuentan con asistencia. Y espiritual además. Y además de ser espiritual. Realmente yo lo hice 2 veces y es fabuloso. Ah, tú lo recomiendo ampliamente. Sí, yo tengo mis pasaportes. Por eso, es que tú estás lleno de tanta paz. No, sí. Quiero decirles también algo. Las personas mayores no tienen que caminar todo el camino. Exactamente. Tienen el trencito disponible totalmente gratuito y transportes. Hay servicio de policía. Tenemos a la alumna presente en el evento de los niños. Está bien. De hidratación. Sí, está la. Centro Docente de la Trinidad va a medir la atención para estar. Pero es que es todo un evento. Tenemos un servicio, por ejemplo, la parte médica de todo lo que es la parte médica del municipio, de la alcaldía, está allí con ambulancias preparadas para cualquier evento. Una maravilla, nada improvisado, todo muy bien organizado. Además, hay zonas donde tú vas caminando por la calle y la está cerrada hacia el tránsito. Sí. Ah, no, yo me uno a esa, esa caminata. ¿Tú, Kevin? Sí, yo creo que sí. Mira, te lleva a Adriana, a Polo, a todo. A perder. Se siente el amor que su fundadora, sus fundadoras le pusimos a eso. Qué bueno, no, claro que vamos a compartir contigo, Magdalena. Bueno, estimados amigos. Ay, no, no. Llegamos al final. Pero muchísimas gracias. Da mucha tela que pegar. De verdad, ha sido un verdadero placer. Todo un honor. Excelente, de verdad. Y estoy seguro que la audiencia ha disfrutado muchísimo esta entrevista. Sí, porque no tuvimos tiempo de leer la cantidad de comentarios, de verdad. Mira, la gente fascinada, que qué tu voz es muy dulce, que se imaginan contando cuentos. Bueno, inclusive mi papá, que es divorciado, dice, bueno, por Dios, con esa voz cualquiera duerme. Ya le voy a mandar el mensaje. Papá está casado con un ruso además, entonces parece que eso no lo escuchó. Y bueno, una cantidad de seguidores, pues, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Bueno, amigos, este programa llegó a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar en el Paseo Macuto. Para mayor información, comuníquese al 0212-395-4360. Y por supuesto, la Fundación Niño Genio, que ofrece talleres para padres, niños, adolescentes y docentes en las áreas de valores, creatividad, comunicación familiar, salud y bienestar. Comuníquese al 0212-977-3627 o a su página web miniñogenio.com. Su correo miniñogenio@gmail.com y en Twitter @miniñogenio. Recuerden sustituir la ñ por una n. Es mi niño. Sí, mi niño es derivado del gato al agua. Niño gato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ti, de verdad, encantadora. Les recordamos que el próximo miércoles es feriado, no vamos a estar al aire, pero nos vemos el miércoles de la semana de arriba. Se cuiden, estamos en contacto a través del Twitter, @gatoalagua7. Nos estamos escuchando. Hasta luego. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7. Y échate un baño con nosotros, sin remordimientos.